Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock, y donde lo dejamos la semana pasada lo volvemos a empezar, porque se quedó sin escuchar este tema Debajo del Puente de nuestros últimos invitados, de Desastre. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol, es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll, fijarse es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Son las 7:05, 19:05 de la tarde, y pues un saludo de Javier del Valle. Ya me presentaba el compañero Santi Pequeño Ternasco, que por cierto, por tierras aragonesas, ha estado este fin de semana nuestro compañero Leo Cebrián con esas presentaciones del documental Ellas Son Eléctricas, y una eléctrica Ceci de Embers of Pride colaborando en este tema, que no nos dio tiempo a pinchar el otro día cuando tuvimos aquí, estuvimos charlando tres cuartos de hora largos con Alfonso Carnero de Desastre, que el 1 de abril presentarán en la capital su último disco, Que Corra el Aire. Así que un poquito de rock alternativo, de toques de metal de este disco, en el cual Desastre no pierde su identidad, pero como siempre coquetea con otros sonidos. Como otros sonidos van a ser protagonistas de este programa de hoy, después de un puente en Madrid, que espero que los que viváis aquí en la comunidad o los que trabajéis aquí lo hayáis disfrutado, y con muy buen tiempo, claro, con muy buen tiempo y con algunos conciertos. Yo no he podido ir a ninguno este fin de semana, pero sí que a ver si luego nos da tiempo a pinchar alguna de esas bandas que han reaparecido en directo, y que nos da alegría que el circuito con las bandas típicas de Madrid pues esté en marcha ahora que estamos ya en la recta final de esa temporada de salas, y esperando que ver a muchos de estos grupos en los eventos al aire libre de Madrid, comunidad y del resto de España. Luego, en ese universo de distintos tipos de sonidos, vamos a tratar de acercarnos a una banda, un dúo que proviene de Reus, de Tarragona, que se llaman Da Igual, y que, bueno, practican punk melódico, pero muchas cosas más. Una banda joven con mucha energía, que la semana que viene estará por aquí, por Madrid, y nos vamos a adelantar a ver qué es lo que nos van a ofrecer la semana que viene y a escuchar alguna de sus canciones y a entrevistar a Güences, que es el vocalista de este grupo. Y bueno, pues recordarte que estamos en el 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. Nos puedes escuchar a través del 107.5 de la FM, a través de www.radioenlace.org o a través de la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil, tablet, en tu teléfono móvil. Busca Radio Enlace y puedes escuchar esta emisora durante las 24 horas del día, pero los martes de 7 a 8 aquí estamos. Otra semana de rock. Y por supuesto, si nos estás escuchando en la remisión de Asalto Mata Radio Rock, la primera de ellas es miércoles a las 4 de la tarde, pues www.asaltomataradiorock.com. Un saludo para todos los oyentes de esta plataforma, que por cierto, Desastre es una de las bandas asociadas de asaltomataradiorock.com. La semana pasada pinchábamos a Topo, veterana o grupo que ahora está en un periodo de receso por una serie de circunstancias, pero que esperemos que pronto vuelvan a actuar, vuelvan a demostrar su sabiduría sobre los escenarios. Y Topo, precisamente una de las partes de la historia, ensayaban en Vallecas, hacían vida en Vallecas. Pues vamos con una banda que también provenía de Vallecas, pero que hace mucho tiempo que no sabemos nada de ellos. Se llamaban La Vallecana Sound System y bueno, era un grupo de fusión muy atractivo que nos llamó mucho la atención este disco que se llama Entra y que vamos a escuchar ahora. Una de esas canciones en esa sección en la cual recuperamos bandas desaparecidas o bien que en estos momentos no están activas, que están, como yo diría, utilizando un término agrícola, en barbecho. Así que vamos con La Vallecana Sound System. El tiempo se nos aparece como un río que fluye del nacimiento a la muerte. Envejecemos y entonces recurrimos al concepto del tiempo. Tiempo, oh, oh, yo, es el tiempo, oh, oh, yo, es el tiempo. Nacemos, crecemos y nos reproducimos, y cuando envejecemos es cuando recurrimos al concepto del tiempo, al concepto del tiempo. Tiempo, oh, ay, es el tiempo, y es el tiempo, oh, ay, es el tiempo. Para estar triste, también contento. Tiempo pasa despierto por el que pasa durmiendo. Es un instante o es un momento. Men, escucha bien, my friend, que tenemos 27 y no llegamos a los 100. Espera suavecito y tranquilito en el andén. Aprovecha tu tiempo si es que ves pasar el tren. ¿Pa qué? Ido, sí, también consciente. Tiempo para ti, tiempo para toda tu gente. Luces que se apagan, otras que se encienden. Veces que iluminas como luz de fluorescente. Tiempo al niño para crear este sonido envolvente. La primera piedra de este proyecto potente. Para cocinar el tema trajimos los ingredientes. En los matinas con 5 gramos de gente. Tiempo por dinero y esa es la cuestión. El precio que pagamos de vivir en balón. Si no guía la luna, sí, no guía el sol. Y es por eso. la mano nunca tiempo borra el no. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Basta triste, también contento. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Es toda una vida, pues un momento. Es tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Para estar triste, también contento. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Es un momento. Caminamos por el mundo, vamos cumpliendo una condena. Y nuestra vida se consume como en un reloj de arena. Caminamos por el mundo, vamos cumpliendo la condena, ya, ya, ya. Y nuestra vida se consume como en un reloj de arena. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Para estar triste, también contento. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Es toda una vida, o es un momento. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Para estar triste, también contento. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Si nos reproducimos y cuando envejecemos es cuando recurrimos al concepto del tiempo, al concepto del tiempo. Tiempo, oh. Ay, es el tiempo. Sol a sol tirando piedra tras palo. Tiempo, oh. Ay, es el tiempo. Tic tac, tic tac. La vida se te escapa, tic-tac, y se te va, minuto a minuto, tic-tac, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Pues ahí estaba esa grabación de 2018 de la Vallecana Sound System. Continuamos. Pues ahí está, Adicción, uno de los temas principales de Explosión de Color. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Wences Sánchez y Alex Puget, que son los que conforman este dúo, este combo llamado Da Igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estáis? Encantados de saludarte. Supongo que a nosotros no nos da igual entrevistaros. Es que cuando eso de da igual, me estaba acordando yo en un barrio aquí en Madrid, cuando yo era chaval, que hubo una gente de allí del barrio que se pusieron la banda Sin Nombre, Ponlo Tú. Sí, pues mira, básicamente... Pues ya estaba cogido porque era perfecto para nosotros, ¿eh? Exactamente. Sí. Es que esa comedura de tarro, ¿no? Cuando tienes que poner nombre a algo, ¿no? A un libro, a un disco, a un grupo, a lo que sea, ¿no? A tu perro, a tu hijo. A veces dices, bueno, si en el fondo lo que importa es el contenido, ¿no? Sí, yo por eso, según ya tengo hijos, Dios no lo quiera, les pondré números. Vaya. Sí. A ver, el tema del nombre es lo que tú dices, es muy complicado cuando tienes que hacerlo y en realidad eso se nos da fatal. Entonces, pasó básicamente un poco como has dicho tú. En nuestros primeros conciertos nos invitaban a tocar pues al garaje de algún colega y tal, y nos preguntaban, bueno, ¿y qué ponemos en el cartel? ¿No? En aquella época que se pasaba todo por yo qué sé, por Messenger o alguna mierda de estas, ¿no? Y entonces les decíamos, da igual. Y en una de esas nos pusieron en el cartel, da igual, y dijimos, mira, oye, pues mola, está bien, ¿sabes? Y se quedó así. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí queda, ¿no? Da igual, que este tema que hemos escuchado, pues tiene ese sonido característico, ¿no?, del punk melódico noventero, pero vosotros sois algo más que todo eso, ¿no? ¿Cómo os definiríais? Qué buena pregunta. Pues mira, la verdad es que le tenemos un poquito de rabia a las etiquetas, pero sí que es verdad que venimos un poco de ese grunge, de ese punk melódico del 2000, más que de los 90. En los 90 nosotros, no sé, yo lo que escuchaba, que era un crío, era lo que escuchaba mi hermana o mi padre en la radio, ¿no? Que era pues Alejandro Sanz, o mi abuela cuando ponía Marifé de Triana, y mi padre, que era todo lo contrario, que le gustaban los Scorpions, ¿no? En realidad, cuando yo personalmente empecé a coger un poquito de edad, los discos que me ponía o que en aquella época me podía pasar algún colega, pues eran, pues yo qué sé, Blink, Green Day, ¿sabes? Claro, Metallica, claro. Nirvana y todas estas cosas, ¿no? Ajá. Un poco mezclando ahí. Y de ahí vienen un poco las influencias guitarreras y más punkarras que se mezclan con las melodías así muy, muy, muy melódicas, redundando, ¿no? Que tenemos. Uh-huh. Pero aparte de eso, hacéis muchas más cosas, ¿no? Porque escuchando Explosión de Color, al principio los sonidos van en este tipo de onda, pero luego tocáis todos los palos, o sea, que no tenéis ningún tipo de complejos, e incluso de hacer versiones de clásicos de la canción española, ¿no? La verdad que todas estas cosas que tú dices son retos que nos ponen, en plan, a que no os atrevéis a hacer esto, y nosotros, como somos unos inconscientes... Pues, ¡aguántame el cubata! Exactamente, nos tiramos en plancha, ¿no? A ver... A nivel de sonido y formación, somos gente que le hemos pegado mucha caña a nivel autodidacta. Pero como somos unos enfermos mentales de esto y nos encanta, pues le hemos pegado muchísima caña durante toda la vida, incluso hoy en día seguimos aprendiendo. Como podemos, nos permitimos el lujo de hacer cualquier cosa. No sé, Alex, que es el guitarra y hace coros y también... componemos todo juntos, a veces viene al estudio y me dice, tío, me he sacado un riff que está guapísimo, a lo mejor es súper heavy metal o tiene connotaciones muy hard rockeras, ¿no? Y otras veces viene con alguna cosita y dice, hostia, pues mira, a lo mejor vengo inspirado y viene con un arpegio maravilloso como puede ser el arpegio de Explosión de Color, que es el que da nombre al disco, ¿no? Que en realidad es una canción dance porque nos apeteció hacerlo así. Pero en realidad todo sigue una línea bastante conductora, que es que que somos un grupo de guitarras gordas, de base con batería muy potente y un bajo tocado con púa a reventar, y un cantante que bueno, pues no se le da mal irse a cantar canciones por la Pantoja como cantarte una Nirvana. Bueno, pues supongo que con esto se nos tiene que poner los dientes largos, porque la semana que viene, el día 29, miércoles, estáis en Moby Dick presentándoos en directo, ¿no? Que era también el motivo principal, ¿no? De animar a la gente, pues, a que un miércoles también acuda a una sala a ver a un grupo que tenéis pinta de ser muy divertido. Y que parece que lo tenéis, que tenéis ciertas cosas claras, cierto descaro, pero ante esas influencias que os llegan, no teméis de dibujaros y no sé, y quedar en tierra de nadie, porque ya se sabe que las etiquetas al final a veces cuentan, o no sé si yo, que ya soy un poco tarrilla, me estoy perdiendo algo de lo que, de los nuevos movimientos musicales o de las nuevas tendencias. Para nada, para nada. De hecho, esta pregunta que nos acabas de hacer es absolutamente maravillosa. Mira, aunque parezcamos jóvenes, no tenemos 20 años. O sea, en realidad estamos más cerca de los 40 que de los 30, ¿no? Sí, sí. Pero, sí. Mira, nosotros lo que tenemos claro es que hacemos punk melódico. Esa es nuestra etiqueta, al menos con la que nos sentamos más cómodos. Lo que sí que te digo es que nosotros hacemos música para divertirnos. Nunca nos hemos alejado de nuestro estilo, para nada. Lo que sí que hacemos es salir de nuestra zona de confort, y lo hacemos sin complejos. De hecho, nosotros hicimos un proyecto que se llama Star Wise, que son todas estas versiones que hemos llevado al pop punk hacia un show que produjimos para autofinanciar a nuestro propio grupo. Al no tener discográfica, ni tener compañía, ni tener nada, fíjate si somos cabezones, que nos inventamos un show para poder financiar a nuestra banda de canciones propias, ¿no? Y con la suerte de que ese show, pues, ha gustado y nos ha permitido, pues, tener este espacio ahora en Moby Dick para podernos presentar delante de la gente que en Madrid nos pueda seguir, ¿sabes? Ajá. Entonces, en ese aspecto no tenemos ningún miedo en irnos de lo que realmente creemos o de lo que somos, ¿sabes? Llevamos, este sería nuestro tercer disco de estudio, ¿no? Y vamos, la línea la hemos marcado más que nunca, ¿no? Yo creo que en este disco lo importante es divertirse. Alex, en este contexto, ¿no? Por ejemplo, para mover ese espectáculo del que estabais hablando, y bueno, todos vuestros shows, porque aparecéis como dúo, ¿no? Wences y Alex, pero supongo que tendréis ahí un equipo detrás, ¿no? Porque todo lo que supone buscar la contratación y efectivamente para autofinanciaros y autogestionaros, pero se requiere un equipo, ¿o estáis las 24 horas del día dedicados a ello? A ver, sí que tenemos un equipo que, por cierto, es la hostia. Sé que a nivel compositivo, pues Vences y yo somos los que picamos los temas y tal. Por ejemplo, a nivel de banda, en todos los conciertos obviamente nos acompaña un bajista, un batería. Y luego también tenemos a nuestro equipo de sonido, de luces, softwares, de todo. O sea, es una gran familia. Pero sí que te voy a decir que también, a pesar de ello, estamos todo el puto día encantados al ordenador enviando mails. Sí, siento de todo. Somos nuestra propia oficina y contamos ahora con una oficina de booking que apostó por nosotros, que son de Pamplona, que son Tic Tac Espectáculos, y ellos, pues, bueno, nos llevan un poco la contratación. Fíjate que, de alguna manera, sí que es verdad que tenemos un equipo de personas que gestionan toda esta logística y toda esta movida. Ahora también estamos contando con la participación de Ana Lavallo, de Lavallo Comunicaciones, que es maravillosa. Y un placer trabajar con ella, porque mira, nos ha permitido estar en espacios como, por ejemplo, el tuyo, del cual nos sentimos súper agradecidos. Sin equipo no llegaríamos ni a la mitad de las cosas. Es que claro, uno ve en bandas emergentes, en proyectos jóvenes o no tan jóvenes, ¿no?, las dificultades que hay para tocar, para extender el proyecto. Si te mueves en un público rockero, parece que el rock se ha pasado de moda entre la gente joven, o no sé, y son todo dificultades. Entonces, siempre ver una propuesta tan fresca, tan optimista en ese sentido como la vuestra, que habéis sido capaces, yo qué sé, de ir en el 2017 a México, de ser eso, de hacer cover de Rocío Dúrcal o de Rafaela Carrá, de durante la pandemia crear vuestro propio programa de Twitch y de tener decenas de miles de visitas en YouTube, digo, ¿cómo se consigue esto? Trabajando, picando piedra. Trabajando y currándote lo que te cagas. Básicamente, mira, una de las premisas del proyecto es que todo lo hacemos para divertirnos. Y ¿sabes qué pasa? Que como nos lo pasamos bien, creo que se transmite. Y también es porque hay algo poderoso en el directo que hace que nos enganchemos al público de una manera como muy especial, ¿no? No te diré que somos la hostia ni qué tal, pero sí que hay algo especial que en los conciertos se convierte como en una fiesta maravillosa con la gente que viene. En los conciertos una de las cosas más chulas que pasa es que metemos a tres generaciones en la misma fiesta, ¿no? Porque, claro, al hacer esas versiones de tanto tiempo atrás, traídas a nuestro mundo, pues claro, a este momento en el tiempo, pues eso es algo como que se convierte en una fiesta como multifamiliar y súper divertida, sin complejos y súper punky en realidad, porque pegamos una caña que flipas. Hay que dar una oportunidad, porque incluso en algún concierto, yo me acuerdo que estaba ahí, la gente no sabía quiénes éramos, tomando un café y unos chavales dijeron, hostia, ¿quiénes son estos frikis de no sé qué? Sí, y al final, sí. Después del concierto, se hicieron una foto con nosotros porque les molo que te cagas, ¿sabes? O sea que eso pasa. No hay que tener complejos. Además, como nos da igual, pues... Sí. Claro, a eso... No, en realidad valoramos un huevo el hecho de ir a un sitio donde no nos conozcan, tocar y hacerles cambiar de opinión. Es como un deporte ya para nosotros. Nos encanta que la gente se lo pase genial. ¿En qué tipo de escenarios habéis actuado? ¿Habéis actuado también en fiestas populares donde ese clima festivo puede ser bien recibido? ¿O movéis en cualquier tipo de ámbito de escenario? ¿Cómo dirigís vuestras giras? Sí, el verano pasado, no sé si íbamos a hacer cuántas fechas. Pues 50. 50 y algo, por ahí. Y claro, casi todos son escenarios grandes, de fiestas populares, ayuntamientos, o sea, plazas. Sí, sí. De hecho, el último concierto fue en Santoña y no sé si habían 5.000 almas ahí acompañándonos. Maravillosos. Y no, también hay que decir que no le tememos ir a una sala como vamos a hacer en Movidic. O sea, de hecho, mejor porque más junticos estaremos. Sí, sí, sí. De hecho, sin ningún tipo de expectativa. O sea, la gente que venga, nos da igual que haya 3, 30, 300 que las que quepan. O sea, la actitud va a ser la misma, ¿entiendes? O sea, lo vamos a dar todo, nos da igual quien haya, quien venga. Pero lo que sí es que queremos ofrecer la mejor experiencia a todos los niveles. 29 de marzo en Moby Dick, presentación de Explosión de Color, 12 euros anticipada en Enter Ticket. ¿Tenéis una proyección ya de público que os siga aquí en Madrid? ¿Otras veces habéis estado? ¿O es una plaza difícil porque hay muchas actuaciones, muchos conciertos, muchas bandas que quieren presentarse? Bueno, es que es difícil saberlo. En realidad sí que sabemos que se han vendido ya algunas entradas bien. No sé cuántas hemos vendido, pero sabemos que hay gente que nos sigue de Madrid, pero digamos que es la última comunidad a la que vamos a ir. O sea, es como que le hemos tenido siempre tanto respeto al público madrileño que esto era obligado. O sea, ir a hacer la presentación del primer concierto allí era obligado, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la gente que venga a vernos, tanto si es prensa, como si son invitados, como si es gente que ha comprado una entrada, que vengan sin prejuicios, que vengan con la mente abierta y que vengan a divertirse. Porque da igual, es eso, es un grupo que ha aprendido de la verbena, que venimos de divertir a la gente y que venimos de los garajes más oscuros y más punkis que ha habido, y esa mezcla pues nos está funcionando muy bien. Y lo que queremos es exactamente hacer eso en Moby Dick. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De ver a una banda nueva aquí en Madrid, o relativamente nueva, claro, y, y de disfrutar, ¿no? De disfrutar de ese concierto. Y luego también, desde el punto de vista de vuestro enfoque, yo desde este programa veo que las bandas cada vez tienden más a hacer otro tipo de promoción, sea redes sociales, sea plataformas, pero ese concepto, por ejemplo, de entrevistas en radio, de hacer, porque vosotros también aprovecharéis la semana que viene, yo no cuadraba para recibiros, pero sé que vais a hacer distintas emisoras, distintos medios de comunicación, y ese tipo de promoción puerta a puerta que se está perdiendo tanto, y que uno empieza a pensar, es que las radios independientes ya no servimos para promocionar a los grupos, o qué es lo que está pasando en esta jungla que es el mundo de la música y del rock. Mira, una serie, ¿tú qué opinas, brother? Es que esto que estás diciendo tienes más razón que un santo, ¿eh? Pero yo creo que una entrevista en la radio es la hostia, tío. Esto que estamos haciendo ahora es brutal. Habla más por sí sola que una puta foto de Instagram, ¿sabes? O sea, o un vídeo promocional rebuscado. Sí. Yo creo que si hablas así, la gente también ve un poco de qué va la historia. Bueno, o sea, tú escuchas la entrevista, el tío te cae más o menos bien, dices, ¿qué cojones? A lo mejor me paso. Claro, y la historia es que esta ventana de que nos puedan conocer un poco, esta oportunidad que nos brindáis, no tiene precio. O sea, y da igual la gente que esté escuchando. O sea, si tienes ahí 100.000 oyentes o si tienes 50.000 o 3, ¿sabes? Lo importante es que la gente pueda tener una idea aproximada de cómo somos, ¿no? Y teniendo esta charla yo creo que se pueden hacer una idea, ¿sabes? Y eso que estamos a las 7:30 de la tarde, habiendo terminado casi el día contigo, aquí más a gusto que lo que nos molaría más estar contigo tomando una cerveza, una caña y contigo, ¿sabes? Sí, sí, o a mí tomarme un vermut allí por vuestra tierra. Pues estás invitado. Vaya. que estuve yo en el puente de diciembre y la verdad que me encantó, o sea, estuve súper a gusto por allí. Qué guay. Así que, bueno, no sé, más cosas que queráis comentar sobre vuestros proyectos, sobre canciones o videoclips que hayáis sacado últimamente, lo que os apetezca, antes de despedirnos. Pues sí, de hecho, quien quiera visitar nuestro canal de YouTube, la semana pasada estrenamos un nuevo single que se llama Tatuado a Fuego, que yo creo que es recomendable. Está mal que yo lo diga, pero echadle un ojo, buscad Da Igual Oficial o daigual.com y ahí están todos los enlaces a YouTube, Spotify, todas las plataformas, y echadle un ojo. Y ya de paso, si os pasáis el 29 por la Moby Dick, lo veis en directo, que siempre mola más. Por supuesto, lo pasaréis súper bien. Y tú, por supuesto, estás invitadísimo, espero verte allí. ¿O qué? Bueno, pues trataremos de pasarnos por allí, que es una de las salas legendarias y de las salas que no interrumpió su programación prácticamente durante la pandemia. O sea que eso es para valorar también. Con mascarilla iba allí la gente y demás, pero bueno, pues que ha estado manteniendo el movimiento de la música aquí en Madrid. Tatuado a Fuego, que nos vamos a despedir con ella, ¿es un single de adelanto de un nuevo disco o os vais a mover más por sacar singles, por sacar poco a poco canciones, por ir renovando vuestro repertorio? ¿Hacia dónde camina vuestro futuro? Como somos unos ansias, no teníamos suficiente con el último disco de Explosión de Color y por lo pronto vamos a ir sacando singles. Sí, este era como un adelanto, bueno, como una línea conductora del disco, como un single pregira. En plan, nos apetecería sacar esta canción en concreto antes de empezar las presentaciones y ahí está, a por todas. Y por supuesto que vendrá, más que nuevo disco, quizá iremos sacando singles. Porque, claro, de momento, claro, acabamos de sacar un disco y ya estamos sacando un montón de cosas, sí. Uh-huh. Pero bueno, Tatuado a Fuego será un imprescindible en el repertorio, seguro. Pues vale, pues nos vamos a despedir con esa canción. Antes, dame contactos o maneras que tiene la gente de conseguir la copia física del disco, porque bueno, pues buscando Da Igual en todo tipo de redes sociales y plataformas os puede ver, escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algún contacto o alguna manera de quien quiera adquirir copia física de este disco. www.daigual.com. Uh-huh. Lo vendemos directamente en la web.

quiero confesar. Pues ahí está la propuesta que hemos presentado esta semana, da igual, y tiene desde luego visos de ser una propuesta preparada para la música en directo, aparte de para las grabaciones y demás, pero sobre todo para mostrar el lado divertido del mundo del rock y del pop. Y recordarte que otra semana de rock, que estamos en las redes sociales, en esas agotadoras redes sociales, en el Facebook del programa Otra Semana de Rock, en el mío personal, Javier del Valle, en Twitter puedes buscar también Otra Semana de Rock, y en Instagram con nuestras fotos, con nuestras noticias, la sección de breves, las crónicas de conciertos, que se publican también en otrasemanaradio.blogspot.com. Y los podcasts a través de asaltomatarradiorock.com, a través de, puedes buscar Otra Semana de Rock, escuchar nuestras entrevistas en diferido o nuestros programas en iVoox y en Spotify. Y antes de continuar, de entrar en el último cuarto de hora del programa, te vamos a recordar algunos conciertos de este fin de semana. Zenobia estará en Arganda, en el Auditorio Montserrat Caballé. Ratones Colorados, Toca 2 y Kementari en San Nicasio, Distrito Rock de Leganés. Esto el viernes 24 de marzo. Y vamos con una banda que reapareció ante el público madrileño el pasado jueves en The Godfather de Vallecas. Hablamos de Antigua, la banda de Juan Olmos. Son los niños indefensos, los pagadores de nuestra gira, la vida por dinero. Sin miedo a la represalia, con total impunidad, serán valientes por codicia nos piso. Y estamos de paso, que solo nos dejan su mierda. ¡Qué alivio! Y nunca piensan que a ricos también les llega su hora, que nadie es inmortal. Me apetecía escuchar a este grupo Antigua, la banda de Juan Olmos, que el otro día tuvo cuatro colaboradoras, cuatro chicas colaborando en el concierto, como Leonor Marchesi, Jenny Johansen, Emi Gago y Barbara Black, aparte de Star Mafia Boy, y bueno, pues celebramos el éxito de ese concierto. Y estos otros, recordamos, extraído del vinilo, del primer vinilo, banda procedente del sur, Shalom Noches, que se atrevieron el otro día a tocar en Revy Rock y a grabarlo en directo para que quede ahí reflejado. Yes. Pues ahí estaba la propuesta de Salón. Desde el año 1989 se han vuelto a juntar, han actuado en Madrid, han reeditado este disco homónimo. Y para despedirnos, esta pedazo banda que vienen desde Asturias y que modernizan el mundo del metal con sus melodías y con su calidad, se llaman Del Alma, Acto de Fe. Y con Del Alma te emplazamos a la semana que viene con este grupazo, con personalidades del mundo del rock y del metal como Ramón Laje, ex cantante de Avalanche, Manuel Seoane, actual guitarrista de Mago de Oz, y Manuel Ramil, que ha pasado por Avalanche, por Adventus, por Mago de Oz, etcétera, etcétera. Con este proyecto Del Alma nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. ¿Dónde están?